bailando. Otro te ha besado, otro te ha besado. Y verás a mí, ¿a quién mirabas? Esta es mi canción desesperada, que te llama y te llama.